Te bendecimos. Aleluya. Kuma Adonai, Hoshieini Elohai, la Adonai ha Yeshua, Alem ha. Hoshieini Elohai, L'Adonai HaYeshua, Alam HaBirhateha, Koli El Adonai Ekra, Yaneni Behar Kodsho, Koli El Adonai Ekra, Yaneni Behar Kodsho, Rabbi Mori Mori Merashi, Ein Yeshua Talo, Yaneni mehar kosho, Kuma Adonai, Hoshieini Elohai, L'Adonai HaYeshua, Alam HaBirchateha, Kuma Adonai, Hoshieini Elohai, L'Adonai HaYeshua, Alam y sálvame, breve la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan.